Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Estamos aquí, una pequeña comisión de a nombre de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la CEMPA. Algunos tal vez nos conozcan. Estamos aquí algunos compañeros de algunos estados, de Puebla, de aquí mismo de Morelos, de Zacatecas. Y bueno, estamos aquí y nos da mucho gusto el que nos hayan invitado. Queremos decirles que compartimos plenamente todo lo que nuestros los compañeros que hicieron uso de la palabra con anterioridad comentaron. Primero, pues, como les decía, agradecerles la invitación. Segundo, felicitar a la REMA por esta iniciativa, por este tipo de foros que tanta falta hacen para analizar todos los problemas que vivimos en el país. La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, por supuesto, hace suya esta lucha. Queremos comentarles brevemente que, al igual que la REMA, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, hemos tenido que estar enfrentando todo este tipo de problemas que aquí se comentan, pero algo que me llamó mucho la atención y que comentaron dos o tres oradores, es importante hermanar las luchas, es importante unir esfuerzos para dar la pelea ante estas grandes empresas, pero también ante el gobierno, compañeras y compañeros. La CEMPA, desde el inicio del establecimiento del Tratado de Libre Comercio, que fue donde empezó ese proyecto neoliberal, con los acuerdos comerciales y de todo tipo con otros países, en este caso con América del Norte, hemos criticado siempre el Tratado de Libre Comercio, porque de ahí partió todo esto que hoy estamos viviendo y que tiene que ver con las reformas que el gobierno impulsó hace más de 2 años y que se concretaron, mejor dicho, y que hoy las están echando a andar por encima de los derechos de los campesinos, por encima de los derechos de los ciudadanos, atropellando nuestros derechos humanos, compañeras y compañeros. La CEMPA está en la lucha, seguiremos y ojalá pudiéramos hermanar esta lucha, caminar juntos. Qué bueno que se estén dando este tipo de reuniones. También hacemos el compromiso de seguir participando. A mí me da mucho gusto escuchar que hay compañeros de la Sierra Norte, su servidor. Tenemos 20 años de estar trabajando en la parte de la Sierra Norte, en la parte de Huauchinango, y ojalá que por allá podamos coincidir, porque conocemos algunos de los proyectos que aquí se mencionan de la Sierra Norte, en donde directamente compañeros de la CEMPA y otros que no son de la CEMPA están siendo perjudicados con estos megaproyectos ecoturísticos, con los proyectos hidroeléctricos, con las mineras. Compañeros nuestros están viviendo en carne propia y creemos importante que esta lucha se pueda hermanar, porque lo mismo están padeciendo compañeros de Zacatecas, compañeros de otros estados que están en la lucha, pero que a lo mejor ha hecho falta encontrarnos, ha hecho falta este tipo de eventos para poder ir caminando juntos, para poder hermanar la lucha y enfrentar este proyecto neoliberal, que por un lado hay que enfrentar a las grandes transnacionales, por el otro hay que enfrentar el proyecto neoliberal del gobierno, compañeros, que es el que está abriendo las puertas para que el capital extranjero de las grandes transnacionales vengan a pisotear todos nuestros derechos que tenemos los mexicanos. Compañeras y compañeros, reciban un fraternal saludo de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y enhorabuena. Muchas gracias por la invitación. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive y vive! No, nada más. Si ellos han podido avanzar tanto es porque los grupos hemos estado separados. Que luego gana más que el dirigente o la dirigente, egos o el que con ese nuevo porque tiene nexos con tal, lo cual el problema está tan grave que solamente con la unidad real, en encuentros, en reuniones, en movilizaciones. Nos da mucho gusto que la REMA esté unida, que vengamos hoy a Morelos a decirles: en Morelos no pasarán los intentos mineros. Y bueno, aunque estaremos claros en las mesas, yo quiero decirles que desde Zacatecas estamos llevando a cabo también una resistencia muy fuerte contra la mina de Carlos Slim, contra una que ya nos dijeron que es propiedad de Carlos Salinas, de las mineras canadienses. El 40% del territorio zacatecano está concesionado a las minas. Entonces, bueno, una cosita rápido, gracias don Roberto de Salaverde, que es la lucha más representativa, y vámonos al descanso. Muchas gracias por la invitación, y la unidad es lo único que nos va a salvar de la muerte y la única que nos va a hacer recuperar la esperanza. Muchas gracias.